de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos en el día de hoy desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy es día miércoles 18 de junio, hace mucho frío, 6 grados en la ciudad de Buenos Aires, está soleado. Radio Semilla más DTL con un equipo reducido porque nuestra compa Pilar se está recuperando de algunas nanas producto del clima, entre otras cuestiones. Les mandamos un saludo a todas nuestras compas de la red de medios alternativos y recordarles también a los radioescuchas que ya está abierto el formulario para el encuentro en Chaco, para que se puedan anotar, y que también estamos armando un sorteo y una serie de actividades para justamente que todos los compas puedan llegar hasta la provincia. Es muy importante para nosotros poder participar del encuentro de la red de medios alternativos. Detrás de los cristales, como le gusta decir a Pilar, están el chino y el polaco. ¿Cómo andan? Buen día a toda la audiencia, buen día Úrsula, buen día Chino, ¿cómo le va? Todo tranqui. Bueno, hoy un día movidísimo, últimamente los miércoles es un día cargadísimo de agenda. Tenemos tres grandes en la calle, al menos acá en Buenos Aires, ¿no? A la una de la tarde está el abrazo al Garrahan. A las 2 de la tarde, en convocatoria en Plaza de Mayo y alrededores, la marcha por la prisión a Cristina Fernández de Kirchner. Y después, a las 15, como siempre, en la concentración, marcha en el Congreso por jubilades. Sí, sí, así es. Últimamente son miércoles para el infarto. Estamos, Teresa, hay que decir también que los accesos se ven bastante demorados porque, bueno, vienen las caravanas con el tema de Cristina, que como sabemos, bueno, va a tener prisión domiciliaria y no va a precisar ir a Comodoro Py, pero bueno, quienes la acompañan y su militancia han decidido de todos modos realizar la actividad. Veremos cómo se desarrolla a lo largo del día y de la mañana. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy miércoles? Bueno, vamos a tener nuestra columna económica con Tincho de Otro Medio. Otro Viento. De Otro Viento. Ay, siempre le digo Otro Medio, tengo un problema. Sí, es Otro Medio también, no es ni de Tele ni Semilla. De Otro Viento, de La Plata, de la ciudad de las Diagonales. Va a hablar un poquito sobre las consecuencias de la falta de reservas. ¿Cómo es el mecanismo por el cual el gobierno ha logrado planchar el dólar? ¿Cuáles son las consecuencias? Y fundamentalmente, ¿cuánto puede durar? Las versiones que circulan es que es hasta octubre. Pero bueno, también tenemos que decir que el panorama electoral a propósito de la condena y proscripción de Cristina ha cambiado y vamos a ver cómo le juega esto al gobierno de Milei. Luego vamos a hablar con Julieta Añasco, madre protectora. Vamos a hablar sobre la causa Siders. También seguimos en la ciudad de La Plata. Siders es un cura que ahora está cómodamente en un country de Pilar, que ha sido quien dirigía el Colegio San Vicente de Paul de La Plata y ha sido acusado de abusos. Así que bueno, vamos a hablar sobre el tema de la causa, porque ahora en julio va a comenzar y una de sus víctimas ha fallecido. Así que bueno, nos va a contar un poco Julieta el contexto de la causa y por qué fundamentalmente esta persona está cómodamente en un country, ¿no? Luego nos vamos a ir para el sur, para Rawson. Vamos a hablar con Gustavo Franquet, que es abogado del lonco Facundo Jones Walla. Facundo está preso con una prisión preventiva en la unidad 6 del penal de Rawson, incomunicado, sin abrigo y sin posibilidad de hablar con su defensa. Gustavo es de la gremial de abogados, que siempre son muy cordiales con nosotros, así que bueno, principalmente le vamos a preguntar qué pasó, por qué es detenido Facundo y fundamentalmente por qué está en el penal de Rawson con prisión preventiva e incomunicado. Luego vamos a tener nuestra columna histórica de nuestra compañera La Negra, la segunda parte del Rerum Novarum, así que vamos a finalizar esa historia. Y por último, porque también es otra de las cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de estos días y que preocupa mucho, es toda la situación en Medio Oriente. Como seguramente la radioaudiencia sepa, Israel bombardeó a Irán, Irán se lo devolvió, Irán tiene un pacto antinuclear. Bueno, está todo bastante complicado ahí y, por supuesto, toda la masacre que se está dando en Palestina. Así que bueno, estos son los temas que van a circular en este Enredando de día miércoles 18 de junio. No, y agregar algo más. A mucha gente que tal vez esté por ser entrevistada, ¿qué problema con respecto a qué decir y qué no decir después de la medida que nos enteramos ayer? De que la federal puede intervenir, puede allanar, puede requisar, puede detener sin ningún tipo de intervención del Poder Judicial. Es, tal vez alguna, por la agenda, los medios no le dieron la importancia que tiene, pero potencialmente eso es terrible. Se está saltando, más allá de que el Poder Judicial está totalmente manchado. Pero esto es algo más. Sabemos que no es para el narcotráfico, sino para la protesta social, para quienes militan o que no les guste lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Sí, de hecho lo dice claramente. O sea, no solamente es para el narcotráfico, activistas socioambientales, laburantes organizados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Necesitaremos el cono del silencio de Maxwell Smart? No sé. No sé, yo no dije nada. Yo no fui, tampoco. Quiero aclarar. No, bueno, que nos vengan a buscar acá en el monte. En el monte IMPA. En el monte IMPA, que suba los cuatro pisos, a ver si pueden. Bueno, es una, para mí, me parece que es una de las grandes noticias de la semana también. Cómo se va ahora dando aún más lo que ya venía bastante roto, ¿no? Cómo van desarmando. Algo que ya no nos gustaba, que era la democracia, esta democracia, está cada vez más lejos la construcción de algo justo y para todo el mundo. Así que cuando este gobierno se agudice sus acciones, va a tener esta herramienta para meter mano, ¿no? Sí. No es menor. Sí, sin más que avisarle a la Policía Federal. Que va a estar escuchándonos y mirando nuestra actividad en las redes también, ¿no? Sí, yo intuyo que ya lo hace rato, la CIDE lo hace, pero el tema de, por ejemplo, algunas muestras ya hemos visto en la democracia, cuando hay una marcha de algún movimiento social y al día siguiente hay allanamientos por doquier, bueno, eso va a ser mucho más fácil ahora. Sí. ¿No? Yo lo que no tengo idea, que estaría bueno consultarlo, es si se puede meter algún tipo de amparo para poder inhabilitar el decreto, ¿no? No sé, le podríamos preguntar a Gustavo Franquet, ya que vamos a hablar del lonco Facundo, le podemos hacer esa pregunta, sí. A ver si hay algún modo de no sé, presentar algún amparo. O en algún habeas corpus, en el caso de una detención de estas características. Bueno,

Bueno, hemos vuelto. Primer bloque de este Enredando a las Mañanas, de este miércoles 18 de junio. Hace mucho frío. Acá en la mesa hace más frío todavía. Bueno, vamos a nuestra columna económica, nuestra gran y apreciada columna económica, con la que contamos cada 15 días. Esperamos estar en comunicación con el compañero Tincho de Otro Viento. ¿Estás ahí? Sí, hola, estoy acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, por momentos te vas. Te escucho como que te estás yendo, pero ¿sí? Te escucho igual. Sí, me doy cuenta que este micrófono es muy puntual, demasiado direccional. Así que voy a tratar de hablarle solo ahí, muy cerca. Bueno, compañero, ¿cómo le va? La ciudad de La Plata está bastante agitada. Sabemos que quieren cerrar un parque. Esto yo sé que no tiene que ver con la columna económica, y sabemos que hay prontamente un juicio por abuso en la iglesia. Así que entendemos que están pasando cosas fuertes, ¿no? Por allá. Sí, acá hay mucho movimiento. Todo el tema, lo de las plazas, viene, parques y plazas, viene hace un tiempito que, bueno, el municipio está en implementó un plan de obras donde renovó tres de las principales plazas. O sea, hubo grandes discusiones porque eran tres plazas que eran muy usadas por la economía popular, estaban llenas de manteros, y entre líneas se leía que era un corrimiento de los manteros de la zona céntrica de la ciudad, pero bueno, la realidad es que también, bueno, parece un comentario un poco de clase, pero las plazas quedaron muy bien y la gente las está usando un montón, como hubo una recuperación del espacio público, y muchos de los manteros fueron reubicados. Obviamente la problemática de la economía popular supera con creces lo que puede hacer un municipio, pero bueno, ha intentado el municipio instalar distintos lugares para que vendedores ambulantes y manteros puedan instalarse. Ha tratado de tender algunos puentes, generó mucho malestar en un principio de la gestión, y con lo que está pasando en el Parque Saavedra, que es el parque de mi vida básicamente, también pasa algo similar. Es un parque que ha recibido mucho, tiene mucha feria, muchos emprendimientos, muy usado por la comunidad, y no hay información. O sea, no están contando qué van a cerrar, qué parte. Es un parque que ocupa varias manzanas y muy usado, y bueno, hay preocupación por ese lado. Tampoco hay respuestas, como que no molesta capaz la obra en sí, sino la desinformación y que el municipio no haga partícipe al resto de las personas, ¿no? Claro. De la comunidad. Sí, sí, sí. Son como 8 manzanas, el parque es enorme. Bueno, ojalá que no se excluya a las personas que están buscando un mango para vivir, ¿no? Porque la que se viene es peor, no hay duda, y bueno, vamos a seguramente a ver mucho de esa economía del trueque, la economía popular, y en verdad, y también el rebusque, porque realmente están exprimiendo al pueblo a más no poder. Y ahora sí, metiéndonos en la columna económica, hoy queríamos hablar con vos, que nos puedas desentramar algunas cuestiones que nos vienen preocupando como personas de a pie, ¿no? Pero que con las herramientas con las que usted cuenta vamos a tener un mejor panorama. Algo que se viene hablando desde la ortodoxia y la heterodoxia de la economía es esta cuestión de la falta de reserva, algo que hasta el mismo el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo al gobierno, ¿no? Que recomponga las reservas en dólares. Y pareciera que no. Comentanos un poco qué estás viendo vos de esta falta de reservas. A ver, la falta de reservas es un problema que afecta a la economía argentina, que es de una economía que le hemos puesto un nombre a este problema, que se llama la restricción externa. No necesariamente lo que está pasando ahora es eso, pero hemos llamado a esta falta crónica de dólares que desde el primer peronismo, más bien el segundo, hasta nuestra fecha, ha afectado a la economía argentina. En cada ciclo de crecimiento rápidamente nos quedamos sin reservas, y en los ciclos que este capaz es de crecimiento del consumo capaz, pero siempre nos afecta el mismo problema, no le hemos encontrado soluciones tanto desde la ortodoxia como desde la heterodoxia. Y el FMI, yendo puntualmente a sus exigencias, lo que busca el FMI es recobrar, o sea, el crédito que nos entregó con Macri. O sea, todas las medidas, siempre hay que leer todo lo que haga el FMI como, bien, ¿cómo puedo? ¿Qué tiene que hacer Argentina para que yo poder cobrar de vuelta este crédito? Esa es la lectura de base de cualquier medida o pedido del FMI. Siempre arrancan por ahí. O sea, ¿qué tiene que hacer Argentina para poder cobrar? Lo mismo es una lectura similar a lo que hacen los mercados con los países. Los mercados financieros, ¿no? Los mercados financieros, cuando ven que tienen garantizado el cobro de intereses, suben. Y toda medida que atente contra el cobro de intereses hace que los mercados bajen. Es como una, yo sé que estoy siendo súper simplista, pero en el fondo un poco la lógica de estos actores es esa. Entonces el fondo lo que dice es, Argentina ahora recobró reservas, pero es toda plata prestada. Entonces lo que busca el fondo es, bueno, ahora que tenés confianza, que recobraste confianza, que tenés reservas, pero son todas prestadas, bueno, empezá vos a tratar de conseguir reservas genuinas para poder yo cobrar el crédito. Y no hay tantas fuentes realmente de divisas, de dólares genuinos. La más clásica es que vos exportes más de lo que importás. Claro. Esa es la fuente más clásica, se llama, que viene del superávit comercial. Pero bueno, Argentina, ¿qué viene pasando? Está exportando tanto servicios como bienes, ¿no? Argentina generalmente es superavitaria, o sea, exporta más bienes por la soja que lo que importa, pero tenemos mucho déficit de servicios, se llama. Particularmente lo que está pasando es que hay argentinos reventando, lo estamos viendo por televisión, reventando Miami, hay argentinos que están, fueron a ver a River, el otro lado del mundo, al norte más bien, al norte global. Tenemos boom de argentinos en Brasil. Ayer veía una publicación de una aplicación, de una billetera virtual, que contaba cómo los argentinos están ahora en Brasil esta semana, que es semana corta. Entonces, un montón de dólares que entran porque exportamos soja se están yendo en lo que gastan los argentinos en el exterior. No es que esté bien o esté mal, yo estoy tratando de describir lo que pasa, ¿no? Lo mismo, todo lo que compramos, están diciendo muchos analistas que está reventado Ezeiza de la cantidad de cosas que se están importando. Entonces, ese superávit comercial que tenemos se va agotando, y pasamos a tener también ahí, más que una fuente de dólares, un déficit de dólares. Claro. Bueno, ¿qué nos queda? Otro mecanismo para sumar reservas es, se llaman las inversiones extranjeras directas, que puede ser desde que un extranjero, una corporación, lo que sea, traiga dólares y ponga fierros, ponga una fábrica, o compre algo que ya existe, que bueno, el RIGI intenta dinamizar ese proceso, no viene pasando. Casi todos los proyectos importantes que pasaron hoy en día por el RIGI están motorizados por YPF, así que eso tampoco estaría pasando. Fue la gran fuente de dólares de los 90, ¿no? Pero ahí se privatizaron los grandes activos argentinos, los teléfonos, se privatizaron los servicios públicos, las jubilaciones, se crearon las AFJP. Fue en ese momento que estaba esa fuente disponible que Cavallo voy a ser irónico, pero la supo aprovechar, ¿no? Y después no quedan muchos mecanismos más para conseguir que no sean otro tipo de deuda. ¿Qué es lo que viene haciendo el gobierno? El gobierno la semana pasada presentó todo un plan donde se va a ir paulatinamente. Dice que se endeuda en pesos. Dentro de todo, la deuda, en términos muy muy técnicos, no voy a entrar en eso, es la deuda es en pesos, pero al final del día vos necesitas dólares para pagar esa deuda, porque hay gente trayendo los dólares de afuera, los cambia a pesos, pero cuando esa gente se quiera ir va a querer los dólares. Así que lo que está haciendo el gobierno es, de alguna forma, ir cambiando el acreedor al final del día. Trae dólares de afuera prestados para en algún momento ir pagándole al FMI o cumplir estas metas con el FMI, pero sigue siendo plata prestada. Entonces, no solucionás del todo el problema. ¿Y para qué necesitamos dólares? Es la otra pregunta, ¿no? Y los dólares generalmente se usan, es la moneda de cambio hoy cada vez más discutida, capaz por la influencia china, ¿no? Ya más de la mitad de las transacciones a nivel internacional son en moneda china, más que nada después de la guerra entre Rusia y Ucrania, que China se pone a comprar energía a Rusia y a India. Eso cambió mucho el panorama internacional de comercio, pero la Argentina, para crecer en términos industriales, siempre necesita dólares. Lo mismo, cuando nos quedemos sin dólares no vamos a poder importar casi nada, y volvemos a un escenario 2022, 2023, y eso o te limita el crecimiento industrial o te limita el consumo, o sea, y terminás devaluando. Entonces, de alguna forma, dólares necesitás. Hace rato que siempre lo hemos discutido muchísimo, más durante la década pasada, si querés, algo que decía Aldo Ferrer, un economista muy reconocido, que era que intentemos vivir con lo nuestro, decía él. Pero bueno, también pensaba en ese momento, creo que escribía eso en otra Argentina, donde teníamos el mundo, capaz no estaba tan globalizado como hoy en día, donde necesitamos cosas de distintos países para producir hasta las cosas mínimas, salvo incluso alimentos, donde tenemos semillas importadas, fertilizantes, digamos, hoy el mundo está mucho más interconectado, capaz Estados Unidos está queriendo revertir eso a su favor, obviamente, pero Aldo Ferrer decía un poco vivir con lo nuestro para evitar esta restricción externa, que no dependamos tanto de tener dólares, pero bueno, son las discusiones que se están dando, y el gobierno a priori no le interesa tanto juntar las reservas más que para cumplir, pero el mercado y el FMI se lo van a seguir exigiendo como para premiar al gobierno. Hay algo de eso. Por eso los mercados financieros, por más que hubo toda esta cuestión con el fallo contra Cristina, lo que implica en términos políticos, democráticos, pero se esperaba alguna reacción positiva de los mercados, y los mercados ni se movieron porque el plan económico tiene peso propio, no, ya ni siquiera pasa por si se presenta la principal dirigente de la oposición o la que tiene más representatividad, si queremos, pero no mosquearon los mercados, y eso desde mi lectura es por eso, porque ya el plan económico tiene peso propio más allá de lo que vote la gente en las próximas elecciones. A Macri le sucedió algo parecido, venía ganando, si vamos al 2017, ganó por bastante margen, incluso ganó en la provincia de Buenos Aires Macri, le ganó a Cristina, el candidato de ese momento, Esteban Bullrich, y los mercados 2-3 meses después, con la reforma jubilatoria mediante, que salió incluso pese a la movilización popular, pero sí fue un freno. Fíjate que ahí empezó la debacle económica de ese gobierno, así que capaz no necesariamente las elecciones son un punto, no tienen más lectura que la que importa de la realidad social y el plan económico. Es una cuestión que llama la atención, pero no define necesariamente todo el futuro. Tincho, pensando en esto que decías al principio, ¿no? Que bueno, que es como una rueda de préstamos y de préstamos. Tampoco se ve al gobierno incentivando ningún tipo de industria nacional, porque las fábricas están cerrando, la gente se queda en la calle, las pymes se funden. Eso por un lado, ¿no? ¿De dónde va a poder aumentar las reservas si no está fomentando la ciencia y la tecnología tampoco como para poder tener herramientas de producción, digamos, territorial de acá de Argentina? Esa es una pregunta. Y por otro lado, la segunda pregunta, pensando en esto que decías de los de los mercados internacionales. Bueno, Milei tiene una actitud muy clara pro-sionista. O sea, ¿cuánto nos puede impactar también eso en esta coyuntura de Israel contra Irán, Irán contra Israel, y demás? Bien, con respecto a la primera pregunta, obviamente la industria argentina, voy a hacer obviamente una generalidad, pero es acreedora de dólares, o sea, necesita dólares, o sea, los gasta, acreedora no sé si la palabra correcta, sino que, bueno, la industria en general gasta porque importa mucho. Lo que ve el gobierno, el plan del gobierno hacia grandes líneas, es decir, bueno, que no sea la industria la que importe la gente directamente, bienes finales, que son más baratos para el gobierno incluso, o sea, por ejemplo, lo que pasa con la ropa, los celulares, el caso Tierra del Fuego, como que en vez de gastar los dólares en importar bienes intermedios generando trabajo, bueno, no, que lo importen los consumidores directamente. Y los dólares, ¿dónde van a venir? Obviamente todo lo que tiene que ver con actividades extractivas, o sea, que siga el campo aportando dólares, apostemos a Vaca Muerta, como que, bueno, veamos, no se habla hace rato del tema, pero bueno, veamos el litio, como que va a venir siempre por ese lado, que es medio el destino para Latinoamérica de la hegemonía mundial, ¿no? O sea, históricamente es el lugar que tiene Latinoamérica como proveedora de materias primas, y lo que busca siempre este tipo de gobiernos es, bueno, avancemos por acá, que es lo que las potencias nos demandan. No buscan que tengamos industria, sino que destruyamos todos los bienes comunes sin ningún gran beneficio para los países. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, no lo sé. La realidad es que es muy compleja la situación y creo que supera el análisis económico que puedo llegar a hacer. No sé cómo puede llegar a impactar eso y no sé si va a tener un efecto económico. Incluso hay mucha expectativa sobre qué va a pasar o qué estaría pasando, cómo se mueven el resto de los actores internacionales en términos económicos, hablo. Así que no, desde ese lugar no puedo hacer mucho análisis. Volviendo a la cuestión del dólar, porque hay otras cosas también que nos preocupan. Yo, sin saber mucho, pareciera entender que están armando una bomba difícil de desactivar, digamos. El precio que tiene el dólar acá en Argentina, en pesos, pareciera estar caro para nosotros, o más conveniente poder irnos a otro país, nos rinde más el dólar. Eso quiere decir que no se van a quedar los dólares acá, ¿no? Como decías vos, las vacaciones del año pasado o de este año, o los viajes estos que decías a Miami, esos dólares se van a gastar allá. Hay un desequilibrio, pareciera, entre el valor del dólar y el peso. Y eso también quiere decir que para las inversiones extranjeras no les conviene venir acá. Pareciera que el perfil del gobierno no es industrialista, sino extractivista y de liberar las importaciones. La bomba creo que se va armando de a poco. Estos préstamos a privados de dólares, el carry trade y después, bueno, los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario y otros prestamistas. Y por otro lado, esto de liberar las importaciones, es cada producto que yo compro importado es un producto menos que incentivaría la producción nacional. Así que entre todo eso, yo me pregunto cuánto puede llegar a durar esto. Bueno, hay dos o tres lecturas. Es una buena pregunta. Hay una de las lecturas que dice que, bueno, que esto a priori no es, o sea, hay chances de que sea sostenible. A ver, vamos a empezar por ahí. Pero una de las lecturas es que después de las elecciones hay una nueva corrección de los valores del dólar y de como para que suba el dólar nuevamente hasta la se me pelean las gatas. Hay una que haya una nueva corrección del dólar. Esa es una de las lecturas que es un poco más en línea FMI, ¿no? Que el país devalúe, que eso tenga efecto en precios y que, bueno, eso acomode, ahí la famosa mano invisible, que acomode un poco el mercado, ¿no? Después hay otras lecturas también que son, tienen algún grado de credibilidad, que, bueno, que el fenómeno Vaca Muerta empiece a dar mucho más dólares de los que viene generando, ya sea porque aumenta el peso del petróleo, porque aparecen nuevas inversiones, o porque vamos tendiendo puentes de alguna forma hacia más adelante, donde, bueno, vieron que se estima, obviamente que tienen que pasar muchas cosas para eso, pero que Vaca Muerta en menos de 10 años puede ser un, puede darnos tantos dólares como nos da el campo. Entonces hay como, bueno, vamos pateando hacia adelante la situación con endeudamiento, con lo que sea, con, de forma tal de llegar a ese futuro sosteniendo esta situación, o sea, y que ahí se vuelva totalmente sostenible, porque si Vaca Muerta te da tantos dólares y vos limitás las importaciones, bueno, capaz tenés algún margen de maniobra. Y la otra es esa también, medio un intermedio, sostener la situación con base a terminar de bajar el riesgo país y que Argentina se pueda volver a endeudar con los, ya se está endeudando con los mercados internacionales. Uno, alguna lectura dice, bueno, que falta todavía, sigue siendo una tasa alta, el 8% a dos años más o menos, es la última, el repo que hizo la semana pasada por 2.000 millones de dólares, y bueno, que sostenga este, es como un equilibrio inestable, o sea, tiene cierto margen de esta, puede que convivamos con este dólar bajo bastante más tiempo del que pensamos. Obviamente no es una situación sostenible, claramente afecta muchísimo a la industria, pero bueno, no es un gobierno industrialista y yo no esperaría medidas a favor de la industria de este gobierno, pero eso no significa que en tres días se caiga. Puede pasar, o sea, en la medida que abrís los mercados, te exponés a la volatilidad externa y justo no, este no es un mundo con muchas certidumbres. Así que todos esos escenarios conviven y depende en parte del gobierno y en parte de lo que sucede en el mundo. O sea, estamos en medio de, ya hay analistas hablando de una tercera guerra mundial, así que en vísperas o transitándola. Así que es un poco de todo, digamos. Bueno, qué mala onda, Tincho. Nada, es una broma. Muchas gracias por todos estos aportes. Te agradecemos mucho, como siempre, la columna. Nos vamos quedando sin tiempo, así que te mandamos un gran abrazo desde acá. Y bueno, nos vemos en 14 días, ¿te parece? Perfecto, hablamos en dos semanas. Muchas gracias. Nos vemos. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Volvimos a este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Y ahora seguimos en la ciudad de La Plata. Vamos a hablar con Julieta Añasco, madre protectora, a propósito de la causa Siders. Julieta, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día. Sí, perfecto. Nosotros te escuchamos fenómeno también. Bueno, Julieta, para poner un poco en contexto a quienes están escuchando, ¿quién es Siders y qué pasó, no? Bueno, el sacerdote, actualmente sacerdote Raúl Anatoly Siders, estuvo 20 años en el colegio religioso acá de la ciudad de La Plata, que se llama San Vicente de Paúl. Antes estuvo como capellán de Gendarmería Nacional en el sur, por Neuquén. Estuvo en Misiones, en varios lados. Pero bueno, los abusos que se denunciaron hace 5 años atrás, ocurrieron en la capilla del Colegio San Vicente de Paúl de la ciudad de La Plata. Colegio que entiendo tenía doble escolaridad, ¿verdad? Así es, sí, todo el día estaban. O sea, estos niños estaban todo el día con este señor. Sí, él se encargaba, él coordinaba, por ejemplo, la banda de música, los sacaba a pasear, hacía campamentos, bueno, lo típico que hacen los abusadores, los sacerdotes, no todos, ¿no? Pero generalmente los sacerdotes abusadores hacen esto, ¿no? Salir de viaje, organizar retiros, la banda de música, bueno, esas cosas. Y esto se empieza a conocer a partir de que las víctimas pueden empezar a contarlo. Exacto, hace 5 años atrás. De hecho mi hijo fue a ese colegio. Yo una vez escuché una conversación entre ellos hace 12 años atrás, ellos tenían 20, o sea, no se daban cuenta de lo que estaban contando. Y bueno, ahí me enteré lo que pasaba en el momento de la confesión. Yo trabajé en ese colegio también un tiempo. No me quisieron aceptar como testigo. Pero bueno, al margen. Una vez en mi casa escuché a los chicos, las chicas, riéndose, contando lo que pasaba en el momento de la confesión. Ellos no se daban cuenta, de hecho ahora algunos tampoco se dan cuenta, que lo que estaban contando es abuso sexual. El tipo les explicaba, les preguntó, ¿puedo contar eso? Sí, claro, contar. Él, en el momento de la confesión, les preguntaba si se masturbaban, si lo hacían, en qué pensaban, si veían a los padres teniendo relaciones sexuales. Ay, por favor. Y si alguno le... Sí, terrible. Y si alguno o alguna le decía que no se masturbaban, él les explicaba cómo hacerlo. Literalmente les explicaba cómo hacerlo. Bueno, yo en ese momento no pude hacer porque mi hijo no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo estaba también recién recordando los abusos que yo misma sufrí por otro sacerdote. Y bueno, pasaron los años y en el 2020, en plena pandemia, aparece Daniela. Rocío, en realidad se llama Daniela, se llamaba Daniela. Ella se puso Rocío porque todavía le costaba salir en público, ¿no? Pero bueno, el obispo que nosotras que había acá en la ciudad de La Plata, que se llama Tucho Fernández, Víctor Fernández, que ahora está en el Vaticano, expuso los datos de Daniela públicamente. Y bueno, a partir de ese momento Daniela ya dejó de ser Rocío, ¿no? Claro. Gracias al obispo. Y bueno, en el 2020, en plena pandemia, Rocío se encuentra... No, a ver, en el 2020 salió una nota muy muy muy escueta, digamos, porque yo no tenía, digamos, mi hijo al día de hoy no puede denunciar, no puede hablar de lo que pasó. Mi hijo tiene 33. Daniela tenía 30. Entonces yo mucho no podía decir. Una vez un medio hizo una nota en la cual yo expuse esto que estoy contando. No sé cómo llegó a Daniela esa nota, y ahí ella escribe, enseguida inmediatamente le contesto, y bueno, ahí nos conectamos con ella y la empezamos a acompañar en el camino de primero de que ella ¿no? De su recuperación psicológica, psíquica, y después, bueno, ella decidió hacer la denuncia, así que también la acompañamos con ese camino, y la realizó. A los pocos meses lo detienen al sacerdote, tenían miedo que se fugue porque estaba en misiones, él, y se fue de una manera muy abrupta del colegio, como que un día para el otro se fue. No se sabe bien por qué, se fue a misiones. Y bueno, lo detienen, estuvo detenido en la cárcel de Olmos, en un pabellón especial, obviamente, con todos los privilegios que tienen los sacerdotes que cometen estos delitos. Y después consiguió otro beneficio más, que es el arresto domiciliario en la casa de su hermana, al lado de un country en Pilar. Ahora se encuentra en Bellavista. Y bueno, ahora el 10 de julio, 10, 11 y 12 de julio, va a ser la causa, bueno, del juicio, ¿no? El año pasado, Daniela, el 10 de septiembre, no soportó más todas las secuelas que los abusos dejaron en ella y, bueno, falleció. Ella estaba con una internación domiciliaria, conectada a una máquina para poder alimentarse, muchas secuelas físicas. Y bueno, no aguanto. Y el testimonio de Daniela se incorpora como una lectura en la causa, ¿verdad? Vos sabés que sí. Ayer hubo una audiencia acá en la ciudad de La Plata donde tendría que haber ido el sacerdote, no fue. Fue el abogado, que se llama Marcelo Peña. ¿Que es el mismo abogado de Von Bernig? ¿Eso es así? Es así. Qué barbaridad. Sí. Lo primero que pidió el abogado es la nulidad del juicio porque, bueno, porque Daniela no está y por suerte quedó grabado el testimonio de ella en pandemia, ¿no? En su casa por vía Zoom. Y él pedía que no, que eso como que no se tenga en cuenta. Finalmente, por suerte, la jueza del tribunal aceptó el testimonio de Daniela, el video, y lo van a tener en cuenta, sí. O sea que sí. ¿Hay chances de que Siders vuelva a estar preso? Y nosotros y la familia, obviamente, sí, queremos intentar que eso suceda. Sí, se podría llegar a suceder. Lo que sí también sabemos es que ellos van a pelear el tema de la prescripción de la causa. Porque Daniela habló pasado 12 años de cometidos los abusos, ¿no? Y bueno, más allá de que hay una nueva ley que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, los operadores judiciales no la aplican. Entonces, bueno, juegan con esa carta, digamos. Claro, claro. Y se ve acá un gran entramado de complicidad y de poder dentro de la iglesia, ¿no? Porque esta persona goza de muchos beneficios y ha gozado de mucha protección, se ve. Mucha. Sí, él siempre se ha rodeado de políticos. Él dio la misa, por ejemplo, cuando falleció Neustadt. Cuando él vivía en el sur, lo han ido a visitar hasta presidentes de esa época. Es una persona con mucho poder, mucho, bueno, sí, se rodeaba con mucha gente de poder, ¿no? Sí. Así que sí, tiene muchos beneficios. Sí, hasta tenía un programa de televisión en un canal de La Plata. Exactamente, el mismo, sí. ¿Y sí. Él es una persona de cuántos años hoy? Aproximadamente. Y debe tener 65, más o menos. Ah, claro. Le otorgaron el beneficio de arresto domiciliario porque él adujo que tenía, cuando estuvo en la cárcel, detenido en Olmos, problemas de salud. Tenía que tomar vitamina B12. ¿Qué tiene que ver? Te juro que es increíble, pero es real. Qué vergüenza. Es real. Mientras la víctima, mientras Daniela estaba enchufada a una máquina para poder alimentarse. Qué barbaridad. Permitime decir también que nos enteramos que hay otra denuncia penal en su contra del año 2023 de un niño, un varón, también por abuso sexual, lamentablemente, y que al parecer es menor de edad todavía. En La Plata, también radicada en La Plata. En La Plata, sí. Sí, sí. O sea que a lo largo del tiempo pueden seguir apareciendo nuevos testimonios que lo vayan implicando o lo vayan complicando más la situación de Siders. Nosotros creeríamos que sí. Sí, porque sabemos que son muchos. Ya te digo, de hecho, en mi entorno familiar todavía, viste, cuesta. Mi hijo es varón, claro. Le cuesta todavía asimilar. Él no puede hablar, no me contó mucho. Solo me dijo que él sabe que hay compañeros de él que le han pasado peor que él, pero no pueden, cada uno por distintos motivos no pueden llegar a la justicia. Y bueno, y yo como mamá tengo que respetar su silencio. Por supuesto, sí, ¿no? Y los tiempos de las víctimas, ¿no? Tal cual. Entonces, para hacer un repaso, el juicio empieza en julio, se va a leer el testimonio de Rocío y se espera... El video se va a ver. Se va a ver el video, cierto, que es grabado, esto es un Zoom. Se va a ver el video con el testimonio de Rocío y, sí. Y bueno, y Rocío tiene familia, digamos, que en La Plata. Sí, tiene a su esposo, Santiago, y su mamá que están... llevando la causa adelante, ¿no? Claro, son quienes llevan la causa adelante. Perfecto, sí. Perfecto. ¿Hay algo más que nos quieras agregar, Julieta? Sí, que bueno, agradecer a los abogados, al psiquiatra Enrique Estola, que le acompañó a Rocío, al doctor Juan Pablo Gallego, que bueno, fue el abogado de las víctimas de Graci y del sacerdote Lorenzo acá en la ciudad de La Plata, también acompañó a Rocío, a la doctora Pía Garralda, que también es, la abogada de Rocío, de Daniela, y bueno, a todas las organizaciones de mujeres feministas que acompañan desde el primer momento, a las organizaciones sociales, partidos políticos que la acompañaron a Daniela desde el primer minuto. Así que bueno, agradecer a todas las personas a ustedes, a los periodistas que también difunden, y que es muy importante porque, por ejemplo, ayer fue la audiencia y no había ningún medio. Claro, está invisibilizado. El diario El Día. No estuvo. Claro. Pero bueno, entendemos cómo es la situación. Así que esto para nosotras es muy importante. Y la escuela sigue funcionando, el San Vicente de Paul sigue funcionando. Ah, sí, como si nada. Me hiciste acordar, Siders tiene dos testigos, Daniela tiene cuatro. De esos dos testigos de Siders hay son dos docentes. Una docente mintió en su declaración, eso lo cuenta Daniela también en un video, mintió en su declaración y como premio a eso la ascendieron a directora del colegio primario, del nivel primario del colegio San Vicente de Paul. Qué bárbaro. Ahora es la directora. Qué Patricia bárbaro. García se llama. Patricia García. Sí. Mintió diciendo que había una puerta, en la capilla había una puerta de vidrio, perdón, había una puerta de madera. Uh-huh. Entonces no se veía lo que de afuera. Uh-huh. Después esa puerta fue cambiada muchos años después. Ella miente y dice que no, que la puerta siempre fue de vidrio y que no había puerta de madera. Así que bueno. Bueno. Así. Bueno, Julieta, te agradecemos muchísimo esta conversación. Les mandamos un abrazo a todos por allá. Y si se quieren comunicar con ustedes, ¿hay alguna red social, algún correo electrónico? Sí. Está la página de Rocío, que es Rocío Yo Sí Te Creo. Uh-huh. Ahí yo creo que... en Facebook. Perfecto. Bueno, eso es en Facebook, en Instagram, Iglesias Sin Abusos. Perfecto. Ahora, en este momento es lo único que se me acuerdo, ¿no? Los mails, la verdad que no me acuerdo. Perfecto, que directamente se conecten a esas redes sociales. Bueno, Julieta, te mandamos un abrazo muy grande a vos y a toda la gente de allá de La Plata y esperamos Siders tenga la condena para tratar de por lo menos hacer justicia por las víctimas. Ay, muchas gracias. Cárcel común, efectiva y basta de privilegios. Tal gracias. Cual. Un abrazo grande. Muchas gracias. Igualmente. Hasta las 12. Enredando las mañanas.

Volvimos a este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, 6 grados en la Ciudad de Buenos Aires, y del otro lado de la línea tenemos a Gustavo Franquete, es el abogado de Facundo Jones Walla, que está detenido en el penal de Rawson. ¿Nos escuchás bien, Gustavo? Yo los escucho muy bien, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Nosotros también, por suerte. Bueno, te llamamos porque nos preocupa muchísimo lo que pasó con el lonco Facundo y queríamos que nos contaras un poco por qué lo detienen. Bueno, sí, lo que pasó y lo que le sigue pasando. Lo detienen por orden del Ministerio de Seguridad, por orden de Patricia Bullrich, evidentemente. Porque cuando lo detuvieron a él el domingo a la noche, no había orden de detención. Es más, nosotros después, cuando finalmente pudimos acceder al legajo de la investigación, vimos que la Fiscalía unos días antes le había pedido al juez prorrogar lo que se llamaba antes el secreto de sumario, prorrogar la reserva de la investigación, y le había pedido además realizar determinadas medidas de investigación. Como las que conocemos, ¿no? Interceptar teléfonos, todo ese tipo de cosas. Y el juez también lo había autorizado. O sea que ellos estaban en una etapa todavía de investigación antes, digamos, de mostrar las cartas. De hecho, lo que pasó a partir de la detención de Facundo es que se vieron obligados a mostrar las cartas, y además, incluso se vio en la audiencia que se hizo que tuvieron que improvisar las cosas porque no tenían todavía todo bien organizado, ni bien ordenado, ni claro. Y claro, de lo que iban a plantear. Eso fue clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, el ministro decidió detenerlo y, violando todas las garantías individuales, que son las más básicas, lo que sucedió fue que primero lo detuvieron y 4 horas después, finalmente, el juez emitió la orden de detención. Todos sabemos que, cualquiera sabe que es al revés, que primero viene la orden de detención y después la detención. El problema no es solamente que hayan hecho eso, sino que además el juez que firmó la orden de detención convalidó eso con una argumentación muy retorcida, digamos, y insostenible, diciendo más o menos que como de cualquier manera lo iban a la fiscalía iba a pedir la detención y él la iba a conceder, entonces que no había problema en que primero lo detuviera y que después diera la orden. Pero bueno, eso es inaceptable, por supuesto. Absolutamente, además muy irregular. El fundamento del porqué. Claro, por ser educada. Sí. Veremos qué nos dice ahora. Por supuesto, presentamos un recurso contra todo lo que se hizo. Y ahora tenemos una audiencia para el martes próximo en lo que antes era la Cámara de Apelaciones de General Roca. Ahora se ha cambiado la denominación con el nuevo código. Pero sigue siendo lo mismo. Peor que eso es la misma gente. Claro. Y entonces ahora veremos a ver qué nos dicen en esa audiencia respecto a todo eso. Yo, la verdad que quisiera creer que no tienen otra alternativa que darnos la razón, pero no tenemos, siempre nuestras expectativas son muy bajas con el poder. Ya, fíjense una cosa, hablando de la gente y cómo todo esto, ¿no? Con el nuevo código, que mucha gente, incluso, digamos, considerada, o como ahora está muy tan de moda para usar bien usado y además peyorativamente, desgraciadamente, hay gente que se autopercibe progresista y que ha apoyado este código, ¿no? Este nuevo código. En realidad, fíjense que este código permite, por ejemplo, que, permite que el juez dicte la prisión preventiva, ¿no? Facundo está con prisión preventiva. Ahora, fíjense que en el código anterior, digamos, incluso dejemos de lado lo que significa, sino solamente el sonido, para las personas que no conocen el sonido. En el código anterior, antes de dictar la prisión preventiva a una persona, había que citarla, había que decirle de todo lo que se le acusaba, ¿no es cierto? La persona tenía que ejercer su derecho a defensa, con lo que llamaba la declaración indagatoria, y eso, todo eso que yo dije, era obligatorio antes de que el juez tomara decisiones. Después de eso, el juez tenía que decidir si procesaba o no procesaba. Procesar, la palabra fuerte, procesar. No era lo mismo que imputar o decir, acusar, no, procesar. Y el juez, si procesaba, después podía dictar prisión preventiva o no. Podía procesar con prisión preventiva o no. Bien, entonces todo eso sonaba como suena. Había que procesar, claro. Y después de una declaración negatoria, y después de procesar, se dictaba la prisión preventiva. Ahora, en este código, alcanza con que la fiscalía empiece a investigar, que ni siquiera es acusar, es investigar, y empieza a investigar, le pide al juez la prisión preventiva y el juez dicta la prisión preventiva. Qué barbaridad. ¿Entiendes? Sí. Así estamos. Con solamente una fiscalía que investigue. Ah, pero la otra cuestión, ¿cuál es? Que se vio también en la audiencia. Son cierta gente que son los mismos y todo. Y bueno. La fiscalía, en este nuevo régimen, en este nuevo código, se supone que el proceso ahora se llama adversaría. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que es la fiscalía, en este caso, puede haber una querella también, o solamente una querella, y del otro lado estamos los defensores, ¿no? Esas son las dos partes. Los defensores, obviamente, representación de la parte propiamente dicha, que es, en este caso, Facundo. Y en el medio está el juez. El juez es neutral y resuelve de acuerdo a lo que las partes le hayan dicho. No puede inventar nada. No puede agregar nada. Tiene que manejarse con lo que las partes dijeron. Bueno, lo que ocurrió acá fue que la fiscalía planteó mal una de las acusaciones contra Facundo, la de asociación criminal, la planteó mal, con prueba y esgrimió prueba, y entonces el juez le dijo: no, usted planteó dos cuestiones. La primera era el tema de incitación a la violencia, intimidación pública, apología del delito, ¿no? Basado en las palabras de Facundo en la presentación del delito. Y después tengo por otro lado, otra acusación, que es asociación criminal, que la baso en toda esta prueba. Entonces el juez, después al final, ¿qué dijo? Dijo, no, mire, lo planteó mal. Primero, la prueba esa no sirve. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es la acusación de asociación criminal también hay que basarla en lo que dijo Facundo cuando presentó el libro. El juez no puede hacer eso. Claro. El juez tiene que decirle, lo que usted planteó está bien, y entonces pasa, y le doy la razón, o lo que planteó usted está mal, y entonces lo rechazo. No, él arreglar lo que dijo la fiscalía para después dictarle la prisión preventiva a Facundo y permitirle a la fiscalía seguir investigándolo por asociación criminal cuando la fiscalía no fue capaz de plantearlo correctamente y con pruebas suficientes. Eso, ¿por qué lo hace el juez? Porque el juez es el mismo que antes, y antes, con el código viejo, y ahora también, porque hay lugares y situaciones en las cuales se sigue aplicando el código viejo, el juez es como otro fiscal. Es un juez de instrucción, se llama. Los de Comodoro Pinto, su juez famoso, no son jueces de garantía. De ninguna manera tienen que... están obligados a dar garantía. Ellos son jueces de instrucción. ¿Qué quiere decir? Que son gente que piensa como vigilantes, como fiscales, como acusadores. Entonces, cuando la cabeza que tienen es de meter presa a la gente, de acusar a la gente, no de ver, de garantizar los derechos, y si la fiscalía no consigue construir un caso, rechazarlo. Entonces no pasó eso. El juez arregló lo que hizo fiscal, ¿para qué? Para que Facundo terminara preso y que la investigación siga. Claro. Además, un juez que atenta contra la libertad de expresión, porque Facundo estaba presentando un libro, o sea. Sí, además eso, porque ahí específicamente el código dice, que los delitos que se produzcan en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, no pueden ser el motivo de prisión preventiva. Claro. Nosotros le decimos, mire, dejemos de lado el tema de la asociación criminal, porque eso es otra historia, pero respecto al tema de apología del delito, ¿no?, que el juez entiende que se sostiene y la fiscalía puede seguir investigándolo, le dijimos, bueno, no se puede dictar prisión preventiva por este delito, tampoco por el otro, porque ya todo, usted mismo acaba de decir que de eso que dijo Facundo se desprende lo otro. Los delitos, que no, hay una sola excepción, que concurran, por ejemplo, con lesiones o con daño, por ejemplo, ¿no? O sea, que se afecten propiedades o personas. Pero si no, los delitos que salgan de del ejercicio de libertad de expresión no pueden ser sometidos a prisión preventiva. ¿Qué nos contestó el juez? Dijo, no, pero eso no es legítimo ejercicio de la libertad de expresión, lo que hizo Facundo. Pero no se trata de eso. Si uno ejerce legítimamente, como dice él, la libertad de expresión, entonces no surge de ahí ningún delito. Si uno ejerce la libertad de expresión y de ahí surge, por ejemplo, el delito de apología del delito, lo que dice ahí, a eso se refiere el código cuando dice a esto no se le puede aplicar prisión preventiva. Porque si no, la respuesta es no, bueno, pero él no ejerció legítimamente y cometió delito. Justamente eso, de eso habla. El código habla de delito, no de ejercicio normal, claro, legítimo. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, yo no, la verdad que... obviamente, nosotros la verdad no creemos que sean inútiles o incapaces de razonar de hacer un ejercicio racional de la ley o del análisis de la ley. Creo que lo que ya están decididos a hacer algo y entonces después buscan argumentar como pueden lo que ya están decididos a hacer. De hecho, nosotros tenemos información de algunos colegas de ustedes, que la verdad que discúlpenme que le diga colega, pero gente que trabaja con los medios, a lo mejor son colegas, pero bueno, trabaja con medios esos gigantes que tienen acceso a información, como por ejemplo La Nación, que a las 9 de la noche, cuando Facundo estaba detenido, lo publicó, y todavía como, claro, y nosotros tenemos la información de que justamente lo que sucedió fue que el juez no estaba dispuesto a dar la orden de detención. Lo que pasa es que lo que le dijeron, bueno, pero escuchame, tenés que darla porque ya está detenido, ya lo publicamos en Twitter, lo publicó La Nación, lo publicó La Nación, ya lo publicó Infobate, está en todos lados, así que ahora no podés decir que no ordenás detenerlo porque obviamente se genera una situación de escándalo y de daño político a Patricia Burri, que es intolerable. Entonces, ¿qué hizo el juez? Finalmente, sometido a esa presión, finalmente, después de varias horas, firmó la, y de alguna regularidad de la fiscalía en el medio, finalmente firmó la orden de detención. ¿Y ahora el presente de Facundo está en la unidad 6 de Rawson incomunicado? No, en realidad él está comunicado formalmente, pero está incomunicado, en este momento está incomunicado totalmente, porque se rompió el teléfono del lugar donde estaba, pero está aislado, eso sí, está aislado. Y eso significa varios problemas. El primer problema es que en ese lugar de aislamiento él no puede recibir llamadas. Ah. Es un principio de comunicación. Y lo otro es que él solamente puede hacer llamadas, pero ha tenido muchísimos problemas. Primero, tenemos muchísimos problemas para hacerle llegar datos de tarjeta. Porque la única manera era que nos comunicáramos los abogados. Pero además el problema que teníamos los abogados es que tenemos muy restringida la comunicación porque el sistema de videollamadas funciona por turnos y además no trabaja ni sábado, ni domingo, ni feriado. Entonces, los abogados que tenemos algo urgente que tratar con nuestro defendido, claro, ya conocemos la trampa, ¿no? Sí, sí. Muy sencillo. Si nosotros nos quejáramos de eso, nos dirían, bueno, doctor, venga, presente acá en Rawson, golpee la puerta y lo vamos a dejar entrar. Entonces, claro. Bueno, los abogados no estamos en Rawson y no tenemos por qué estar en Rawson, ¿eh? Además, que hay que aclarar, no tenemos ninguna obligación de ningún tipo, y además no solamente tenemos derecho a estar donde queramos, porque en este caso, al ser una causa federal, sino que lo acusen de una causa que es provincial, entonces lo tendrá que defender un abogado de ahí, de Rawson, pero es una causa federal grave, y entonces los abogados que tenemos tribunal federal, la mayoría, podemos defender independientemente del lugar donde estemos. Además, hay que decirlo, ellos fueron los primeros hace ya años, y ya está instalado, porque ellos lo instalaron, de que ahora todo se hace por videoconferencia, así que bueno, entonces si todo se hace por videoconferencia, no es solamente para beneficio de ustedes y comodidad de ustedes, claro, sino también para beneficio del resto de las personas detenidas. Así que bueno, la situación es que está aislado, y el problema más grave, además de la comunicación, es que en esas condiciones, ayer quisieron entrarle un montón de cosas que necesita, porque necesita abrigo, porque necesita ropa, porque necesita, no sé, cosas elementales. Sí, elementos de higiene. Exactamente, cosas higiénicas, jabón, todas esas cosas que se nos ocurren, algo de comida, mate, y además las cuestiones materiales, las cuestiones espirituales, claro, que son determinado tipo de indumentaria o objetos para realizar su culto, qué sé yo. Bueno, entonces lo rechazaron porque está en la extensión de aislamiento. El problema es que hace desde el jueves, obviamente que no existe, no hay, no es normal que una persona que entra a Rawson no tenga tantos días sin destinarla a un pabellón. Es más, a mí me dijeron el mismo jueves que entró que le iban a hacer una serie de entrevistas y le iban a destinar a un pabellón. Nunca le hicieron la entrevista, porque en realidad lo que sucede, lo que nos dijeron de distintos lugares, es que la decisión no la tienen ellos, sino que está en el Ministerio, otra vez, en el Ministerio de Seguridad, acá en la Dirección de Servicios Penitenciarios Federal, acá en Buenos Aires. Y que ellos, mientras no le digan que cambie la situación sigue estando aislado. Y como además son muy formalistas y muy rigurosos con los reglamentos internos, si él está en el lugar de aislamiento no puede recibir absolutamente ni un alfiler. Bueno, alfiler menos que menos, pero digamos, claro, ni un papel, ni una hoja de papel que él necesita para escribir, tampoco, no puede recibirla. Entonces no lo dejaron entrar, lo rechazaron todo lo que quisieron entrar ayer, y entonces ahí nosotros presentamos un habeas corpus, y hoy tuvimos una audiencia ahí para hablar con la Secretaría Federal del Juego Federal 2 de Rawson, y bueno, que quedaron que el siguiente paso se van a comunicar con el penal, se van a comunicar con el penal para que el penal no es solamente que dé alguna respuesta que tiene que dar, sino que resuelva algunas cuestiones porque están absolutamente fuera de lugar. Hay cosas elementales que tienen que ser ya mismo garantizadas. Todas estas que hablamos, la comunicación, el abrigo, las cuestiones de comida, de las cuestiones de espirituales, todo. Y no se ha resuelto absolutamente nada porque lo tienen en ese limbo en el cual es una papa caliente que nadie la quiere agarrar y se la pasan la pelota. Claro. Y además nos dan versiones, a nosotros los abogados y a él también, nos dan todos los días una versión diferente porque nadie sabe. Claro, es todo tan irregular que claro. Exacto. Claro. Exacto. Esto en el marco de tal irregularidad que, bueno, ahora están viendo qué hacen. Sí, bueno, ellos mismos no saben qué tienen que hacer. Claro. Porque nadie les dice qué tienen que hacer. Claro, claro. Están esperando que Patricia además, se decida. Como buenos burócratas, cuando el burócrata no sabe qué hacer, no hace nada. Prefiere no hacer nada, claro, claro. Exacto, claro. Exacto. Esperar a recibir órdenes. Bueno, Gustavo, exacto, te agradecemos muchísimo esta conversación y seguramente en las redes de la gremial vayan actualizando la situación del Lonco Facundo. Sí, exactamente, vamos a hacer eso y le agradecemos somos nosotros, porque la verdad que siempre es necesario difundir estas cosas, que se sepan, que se conozcan, porque nos lo creamos o no, tarde o temprano nos afectan a todos. Sí, pero claro, además, para nosotros en particular es muy bueno todo esto, poder hablar con ustedes, difundir y todo esto, porque además, como normalmente el ejercicio de nuestro trabajo, sentimos muchísima impotencia porque nos chocamos contra todas las paredes, por lo menos, bueno, por lo menos difundimos, que la gente se entere cómo son las cosas. Bueno, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias de nuevo. Ah, gracias a usted, un abrazo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto a este Enredando las Mañanas del día 18 de junio de 2025. Acá estamos en IMPA, Fábrica Recuperada, Semilla y DTL. Bueno, vamos a nuestro cuarto bloque. Ha salido el sol, les comentamos. Se ha ido la niebla y tal vez el frío. Vamos a compartirles esta columna, la columna histórica, a cargo de La Negrita, compañera de Radio Semilla, con esta tercer parte del Rerum Novarum, que habla de los circos obreros católicos. Como siempre, estas columnas son de colección, son un trabajo impresionante que hace la compañera. Así que bueno, vamos con lo que nos tiene preparado hoy. Buenos días. Hoy vamos a continuar con un tema que es la concreción de los círculos obreros católicos. ¿Por qué? Porque esta es, de alguna manera, donde se plasma la doctrina social de la Iglesia anunciada por la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, que es promulgada en 1891, va a encontrar en 1892, o sea, un año después, ya que el padre Durote va a formar los primeros círculos obreros católicos para darle forma organizativa a esa doctrina social de la Iglesia. El padre Durote es un padre que viene de Alemania, donde ya ha habido una experiencia con otro padre, von Lettler, que se basaba en un social cristianismo, con también siguiendo las ideas socialistas. O sea que él viene, bueno, con toda esta experiencia y va a encarar estos círculos. Estos círculos van a tener fundamentalmente dos funciones. Por un lado, por supuesto, combatir las ideas disolventes, ¿no?, que encarnaban el socialismo y el anarquismo como una enorme amenaza para la disolución societaria, según como lo veían estos católicos, pero además también para tomar un aspecto asistencialista ante los problemas que planteaba la situación grave de las masas obreras muy explotadas y desprotegidas. La importancia que se le da a estos círculos obreros católicos se manifiesta porque realizan cuatro congresos en corto tiempo, desde 1898 a 1908, y donde van a dar las directivas, digamos, y van a ajustar también los términos de esas organizaciones. Si bien en algunos lugares crecen, digamos, se forman bastantes círculos, se forman en Buenos Aires, pero también se forman en Rosario, en Córdoba, pero el aspecto gremial va a ser en donde menos resultados van a encontrar, porque existía una disposición, primero porque las organizaciones obreras, anarquistas y socialistas eran fuertes en ese momento y habían logrado que se aceptara en los trabajos, en primer lugar, a los trabajadores asociados a alguna sociedad de resistencia. Entonces, estos trabajadores de los círculos obreros católicos, que en muchos casos se los traía para huelgas específicamente, encontraban esta resistencia en las mismas empresas y, en definitiva, actuaban como crumiros, es decir, actuaban simplemente como rompehuelgas, con muchísimos enfrentamientos violentos en cada lugar de trabajo donde ellos se los intentaba meter. La gran importancia que se le da a estos círculos obreros católicos la podemos verificar en cuatro congresos que realizan entre 1898 y 1908, donde va dando las directivas de acción que van a tener estos círculos y también ajustando, ¿no? Bueno, si bien crecen en algunos lugares desde el punto de vista de obreros que van a ser usados, como decíamos, como crumiros, no es el plano donde tienen, digamos, éxitos. Muy por el contrario, es donde prácticamente tienen fracasos. Pero lo que entonces se vuelcan, digamos, es a una intensa acción social. Por ejemplo, se determina en los congresos que haya muchas fiestas mensuales a las cuales tenían que asistir estos trabajadores, ¿no? Conferencias, muchas conferencias de adoctrinamiento, y en las fiestas, que eran lugares de esparcimiento, lugares donde iba toda la, para varones eran las fiestas, también había una parte de adoctrinamiento, ¿no es cierto? En 1901, por ejemplo, el Círculo de Santa Lucía, que era acá en Buenos Aires, tenía unos 2.443 trabajadores. Abre una farmacia para atención de los medicamentos de sus socios y también presta asistencia médica, como en una especie de salitas, según queda registrado en los documentos, a 1.713 enfermos. En 1903 abren escuelas para niños de instrucción primaria, donde asisten, que esto ya lo habíamos dicho, 600 niños que son atendidos por damas de beneficencia. En 1905, siempre atendiendo a las necesidades de los niños obreros, que ellos consideran que son las semillas, ¿no es cierto?, de este proyecto, abren el patronato del niño. Y porque una de las cuestiones que ellos plantean permanentemente al gobierno rechazan el trabajo infantil. Entonces, se proponen vigilar el trabajo infantil en los lugares de trabajo y también, como para ir preparándolos para otros fines, crean escuelas nocturnas de capacitación para que vayan aprendiendo oficios que les permitan salir, digamos, de los trabajos más explotadores, y abren talleres de artes gráficas, por ejemplo. También, en 1903, abren una caja de ahorro. Abren en Chacabuco, por ejemplo, algunos logros, ¿no? Abren en Chacabuco una biblioteca pública, que es la única que hay. Después abren otras en distintas regionales. En Paraná abren una escuela de artes y oficios. Y, finalmente, agencias de trabajo. En las agencias de trabajo es donde se propone el trabajo gremial, que, como decíamos, es donde menos éxitos tienen. La acción social la realizaban entonces en tres direcciones. Por un lado, todo lo que era la legislación obrera, que ya hemos hablado también de esto, ¿no? Es decir, ocuparse de una legislación obrera que marcaba la Rerum Novarum, pero que ellos llevaban, activaban en el Congreso y activaban, bueno, en todos los órganos oficiales para que eso se concretara en leyes. La otra línea de acción era toda, la lucha ideológica, ¿no es cierto? La lucha ideológica a través de conferencias, muchísimas publicaciones tienen ellos, no solo diarios, sino también publicaciones, folletos, conferencias, etcétera, a la cual de alguna manera estaban obligados los miembros de los círculos a existir. Y el tercer plano era resolverle los problemas de las necesidades obreras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el 25 de mayo repartían comida o realizaban ropa para los niños, etcétera. Luego van a abrir cajas de ahorro y almacenes y boticas cooperativas. También abren una imprenta, es decir, a la prensa le dan muchísima, muchísima publicidad. Incluso, por ejemplo, el cuarto congreso habla de que entre los hijos de los trabajadores, digamos, para incentivar el trabajo, les proponen concursos, ¿no? Concursos con premios, donde, bueno, de la vida de los santos, etcétera. También proponen en el cuarto congreso la construcción de un gran hospital central para los socios. Pero aún en ese cuarto congreso no hay referencias a lo gremial, y esto se estima como que no hay referencias porque en realidad no hay éxitos. Hay un incidente en 1902 que, digamos, habla muy claramente de la posición que están teniendo los círculos obreros católicos. 1902 es un año muy particular de mucha conflictividad, y hay una gran huelga de estibadores que comienza, digamos, a encontrar adhesiones de otros gremios que se van sumando a esa huelga. Entonces allí actúan intensamente los crumiros y hay muchos enfrentamientos y ellos proponen no solo a los crumiros, a los cuales atraen con sueldos bastante más altos de los que se percibía cualquiera, sino que también proponen el arbitraje estatal. Pero allí se produce entonces un momento muy difícil porque se da también la ley de residencia en 1902 y poco después se declara el estado de sitio. Es decir, es un momento en el cual actúan los círculos como crumiros, hay grandes enfrentamientos con los trabajadores y termina con un ajuste represivo muy importante. Bueno, lo otro que quiero señalar en relación a esto es que no era lineal la posición de la Iglesia, porque se ha ido formando una liga democrático-cristiana que se va a disolver en 1907, pero va a ser el germen de lo que después va a ser la democracia cristiana. Tenían como una línea un poco diferente a los círculos, no estaban con el tema represivo y ellos pensaban que se apoyaban más bien en las cuestiones de, digamos, de dar solución legal a los problemas de los trabajadores, ¿no? Básicamente, como hemos dicho en otra oportunidad, contra el trabajo de los niños, contra el trabajo nocturno de las mujeres y niños, y muy especialmente peleaban por el feriado dominical. Bueno, ellos en 1902, en ocasión de esta gran huelga de estibadores, van a tener una posición diferenciada y los sectores de los círculos obreros católicos los van a atacar bastante fuertemente. Digo esto como para que también existían divergencias entre ambos sectores católicos. Bueno, básicamente esta es la acción de los círculos. Los círculos, curiosamente, existen aún hoy, aunque nadie toma registro de eso. Hoy hay una federación de círculos obreros católicos que funcionan en Buenos Aires. Según ellos, tienen 50 filiales. Y si bien, bueno, tienen una acción menguada prácticamente, no mucho en el movimiento obrero, pero sí aún con muchas conferencias y difusión de la doctrina social de la Iglesia. También tenemos que tener en cuenta que Perón, el peronismo, tomó muchos de estos conceptos, inclusive visitó en su momento, en los años 30, los círculos, es decir, tuvieron una cierta influencia, más que nada la doctrina social de la Iglesia, pero no tanto estos círculos obreros católicos. Bueno, este es un poco, nos parecía importante dar como, digamos, como corolario de cómo se fue implementando o se intentó implementar la doctrina social de la Iglesia en, posterior a la Rerum Novarum. Y el principal soporte bibliográfico al que hemos acudido es un libro de Héctor Recalde que se llama La Iglesia y la Cuestión Social, 1874-1910, de la Biblioteca Política Argentina del Centro Editor. Volvimos y ya estamos pisando los últimos minutos de este Enredando las Mañanas, Radio Semilla, más de TL, transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA. Hoy es miércoles 18 de junio, hace 6 grados en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar un ratito con Ramiro de ANRED a propósito de la situación en Medio Oriente. Ramiro, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, sí, les escucho. Buenísimo, te escuchamos perfecto. Bueno, queríamos hablar un poquito con vos para que nos explicaras, muy de neófitos, de neófites, ¿qué está pasando con todo esto entre, bueno, Israel, Irán, ahora parece que se metió China, y por supuesto la masacre y el genocidio en realidad que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, primero me parece que lo más importante es seguir hablando, más allá de que es inevitable el llamado de atención con esto que está pasando con Irán, de seguir poniendo el foco en Gaza, porque mientras entre China e Irán intercambian bombardeos, ataques, también se sigue cometiendo el tremendo genocidio en Gaza, y como ya sabemos, ninguneado totalmente por los medios hegemónicos, y ese es el foco, es como que la parte bélica llama la atención. El otro día yo veía que un canal de televisión lo presentaba casi como un partido de fútbol, cuánto armamento tiene uno, el otro, una cosa más de espectáculo, pero en el mientras tanto son los mismos canales que no han dicho nada durante un año y medio, o muy poco y muy parcial, sobre un genocidio que lo vemos en vivo en nuestros teléfonos día a día. Por un lado, me parece muy importante remarcar lo que es la Marcha Global a Gaza, que se desarrolló este fin de semana, que fue una movilización, una caravana masiva que llegó a Egipto con la idea de llegar a la frontera de Rafa. Rafa está del lado de Gaza y del lado de Egipto, es el sur de Gaza y la frontera de Egipto con Gaza, para tratar de romper el bloqueo y llevar alimentos. Ahí tengamos en cuenta que hay casi 2 millones de personas que están muriéndose de hambre, que están en una situación de salud tremenda y han destruido todos los hospitales. Bueno, más de 55.000 muertos con certificado de defunción, son muchos más. Y bueno, y ya había pasado lo de la Flotilla Libertad la semana anterior. Uh-huh. Y bueno, no, el gobierno de Egipto impidió que lleguen y mantuvo el cerco. Egipto es muy cómplice de Israel también, desde su gobierno, no desde su pueblo. Y bueno, y hubo movilizaciones en todo el mundo, y me parece muy importante remarcar que acá en Argentina yo estuve en la cobertura de la de Buenos Aires, y fue la movilización más masiva lejos desde el último año y medio. De ser poca gente, fuimos miles el domingo, y además se desarrollaron en todo el país: Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, Tucumán, Mendoza, bueno, después me enteré también en La Pampa. Eso es un dato muy importante. Probablemente el episodio con Irán también haya fomentado esto. ¿Qué es lo que pasa con Irán? Hay un tema geopolítico ahí muy complejo, resumirlo es difícil, pero las tensiones están desde hace mucho. El año pasado había habido un intercambio de bombardeos, básicamente a partir de que Israel bombardeó la embajada iraní en Siria. Empezó de esa manera, fue mucho más de baja intensidad. Hay tensiones, hay tres bandos, digamos, en la región. Por un lado está el sionismo, Israel, con su parte imperialista, occidentalista. Por otra parte está lo que sería, yo le pondría el eje chií, aunque religiosamente no son todos chií, pero es el eje que es afín a Irán. Entonces, lo cual sería Irán, los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano. Hasta hace poco, hasta diciembre del año pasado, aliado a ese eje estaba el gobierno anterior de Siria. Y por otra parte está el eje, si se quiere, suní, aunque Hamas, por ejemplo, es suní y está más vinculado con Irán, pero sería el eje de las monarquías petroleras, básicamente Arabia Saudí, que es un eje que está muy confrontado con Irán, desde hace como 15 años. Y hubo confrontaciones internas en un montón de esos países durante mucho tiempo. Esos tres ejes que entre sí están bastante enfrentados, y que, por ejemplo, el eje de las monarquías petroleras hasta estuvo teniendo acuerdos con Israel, en algunos casos empezó a comerciar con Israel, eso se corta a partir de octubre de 2023, pero son países que, de hecho, son muy criticados sus gobiernos, sus monarquías, por no hacer absolutamente nada ante el genocidio en Gaza. Claro. Irán sí está vinculado con varios de los frentes que tuvieron y que también fueron atacados por Israel. Y recordemos que Israel, mientras cometía el genocidio en Gaza, entre septiembre y octubre. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, va, pues entró un sonido. Nada, que el año pasado, entre septiembre y octubre y parte de noviembre, si no me estoy equivocando, hubo primero un atentado tremendo que hizo Israel contra Líbano, donde explotaron dispositivos, y después hubo también un bombardeo y un ataque muy fuerte al sur del Líbano, que tuvo un alto al fuego por noviembre. Y es un alto al fuego que igual algunas veces lo ha roto Israel también, pero que se viene de manera muy precaria manteniendo. Entonces, todos estos frentes, bueno, es como que de alguna manera Israel ataca directamente a Irán y ya sí se da una confrontación entre los dos estados, los dos grandes estados. Esto, vos me nombraste a China recién, puede tener una escalada tremenda. Primero, ya de por sí son dos países que se están bombardeando a distancia, que tienen un potencial muy importante bélico. Uno de los ejes del debate es el presunto armamento nuclear de Irán. Uh-huh. Irán, lo que hace 20 años viene teniendo que dar explicaciones ante organismos internacionales sobre su manejo del uranio y porque tiene proliferación de energía nuclear, para consumo energético básicamente, pero siempre está esta duda si están armando un arma o no, y en cuestión con el enriquecimiento de uranio, recientemente este año no presentó el último informe, entonces empezaron de vuelta las tensiones, pero estaban en tratativas de diálogo con Estados Unidos. Uh-huh. En ese momento donde estaban en tratativas de diálogo, Israel bombardea. Bombardea justo, no es casualidad que Trump a veces tira estos ultimátums, les doy 60 días, lo hizo hace dos meses, pero después de eso empezaron las negociaciones, empezaron las tratativas, iban a tener reuniones de negociaciones, y justo cuando se cumplen los 60 días, Israel bombardea unilateralmente y con una efectividad que contradice lo que están haciendo en Gaza, porque hubo misiles que impactaron directo en departamentos donde viven jerarcas militares de Irán. No solamente eso, hubo víctimas civiles en otros bombardeos también, pero esa precisión se contradice mucho con la ineficiencia, por ejemplo, para rescatar los rehenes, donde la excusa es que se esconden, que no los encuentran y que por eso masacran a decenas de miles de civiles, a decenas de miles de niñas y niños. Bueno, eso también es otro elemento. Hay muchos elementos contradictorios. Sí, no, además, el rol de Israel con los gazatíes, primero fue la restricción hídrica, que es el mismo problema que si Mekorot sigue avanzando en la Argentina vamos a tener, fue un plan ejecutado a lo largo del tiempo que se vio acrecentado por la crueldad de estos últimos años, pero que en realidad primero fue la restricción del agua, luego y corriendo la gente que se dedicaba al pastoreo y a la cría de animales, o sea, fue un avance de manera continua y con una escalada de violencia, porque en cualquier caso, frente a una crisis humanitaria deberían dejar entrar ayuda, y eso tampoco sucede. Sí, eso, en realidad, esto que vos contás sucede hace muchísimo, mucho antes de octubre de 2023. Los avances suceden y siguen sucediendo en la otra región, en la Cisjordania ocupada, también hay un régimen de apartheid desde hace décadas, y Gaza está cercada desde también hace muchos años antes de octubre, donde Israel decide la cantidad de energía que, uh-huh, que pueden utilizar y el agua, que como bien mencionaste a Mekorot. Mekorot es una empresa que existe desde antes que exista el Estado de Israel, es una empresa sionista que empezó a operar el agua en la época de la Palestina británica, la ocupación británica en Palestina, y después directamente pasa a tener control de su Israel y así maneja el agua. En Gaza, con la escalada genocida claramente genocida a partir de octubre de 2023, eso se radicalizó, pero durante muchos otros momentos hubo cortes de agua y hubo momentos donde antes de octubre de 2023 los gazatíes tenían 2 horas de energía por día, 2 horas de luz por día, por ejemplo. Eso sí es un desastre humanitario que existía antes, pero que se radicalizó muchísimo en estos últimos meses. Y en este contexto, digamos, bueno, esto que decías vos, que Israel siendo tan, teniendo un armamento de inteligencia tan preparado no puede rescatar o no encuentra a los rehenes, y pensando también en esta cuestión del bombardeo de Irán, ¿cómo opera acá el pacto antinuclear que había firmado Irán? O sea, ¿en qué estado queda eso? Más allá de que el último informe no lo presentó, pero digamos, ¿había un compromiso internacional de Irán vinculado con el uso de armas nucleares? Sí, de hecho, o sea, este último año no presentó el último informe, pero lo venía presentando durante 20 años. Y esos pactos nucleares, en realidad, no es que un año no lo presentaron y ya tienen una bomba, ya tienen bombas, porque hay una serie de etapas que faltan. Habría que ver, pero bueno, ya sabemos, esta historia de la guerra preventiva ya tenemos un precedente, que fue la invasión a Irak en 2003. Donde se decía que Irak tenía bombas químicas, armamentos, bueno, bombardearon Irak, lo destrozaron y después no tenía nada. Esto va más allá de la afinidad que uno pueda tener o no con esos gobiernos, pero lo concreto es que no, que después incluso se reconoció que fue una gran mentira. Y con el tema de Irán todo indica lo mismo, porque si en los últimos 20 años vienen presentando los informes, obviamente que puede tener que ver con alguna carta con esta tensión en ascenso, lo de no presentar los informes, pero lo cierto es que en un año que estés enriqueciendo uranio no vas a tener la tecnología desarrollada para eso. Y lo otro que es muy importante saber son las dobles varas, porque hay algunos países que sí tienen armamento nuclear y que se les permite, y uno de ellos es Israel. Entonces acá hay también un desbalanceo. En el mundo, bueno, hay otros países que lo tienen, Rusia, India y Pakistán, que también están con una tensión fuerte, pero acá es como que hay un bando que tiene que es controlado y hay otro bando que no es controlado. Claro. Que es lo mismo que pasa con las sanciones, ¿no? Porque Rusia, cuando Rusia ataca el Donbass en Ucrania, al poco tiempo hay unas sanciones en todos lados, la selección no puede jugar el Mundial de Fútbol, los deportistas van, tampoco podían competir, ahora van sin la bandera de su país. Y con Israel, por ejemplo, ahora sigue la campaña del BDS, porque no solo no lo sancionan de ese tipo, sino que ahora la Conmebol quiere traer a Israel a jugar la Copa América, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, hay una vara que en los organismos se ve con claridad, más allá de si está bien o mal lo que hace Rusia, ¿no? Pero en algunos lugares hay sanciones y en otros no. Sí, y además hay una constante, que en todos esos lugares hay población civil, hay niños, hay mujeres, hay hospitales, hay personal de prensa, digamos, sí. más allá sí, de la afinidad que... Decir... Sí, decime. No, porque nombraste prensa y es muy importante comentarte que ya son 261 las y los trabajadores de prensa asesinados en Gaza. Hay un sitio, Ana Falastín, que lo actualiza permanentemente. Además de que ayer o antes de ayer hubo una explosión, hubo un ataque a la televisión pública iraní. O sea, se ve el mismo patrón. No quería dejar de decirlo, perdón. Sí, es la misma metodología. Y una última pregunta, Ramiro, porque se nos va el programa. ¿Cómo ves Argentina en todo esto? Porque, bueno, el presidente Milei es prosionista y digamos que su política internacional, por ser educada, no es muy prolija. No, claramente no es prolija, es muy violenta, verborrágico, lo conocemos los modos que tiene Milei, y aparte esta radicalidad agrava mucho más la situación porque viene amenazando con algo, que es lo de mudar la embajada a Jerusalén, que Jerusalén por acuerdos internacionales no tiene pertenencia a ningún país, o sea, está dividido por acuerdo. Yo te estoy hablando de los temas, no lo que yo piense, sino lo que dice la ley internacional. Y ya mudar la embajada es una provocación muy compleja. Además, fue el primer presidente en el año que los visitó y que se encontró con Benjamín Netanyahu, que además sabemos tiene una orden de captura internacional por crímenes de guerra y genocidio. Pero yo quiero agregar algo más complejo todavía, que es que vos ya hablaste de Mekorot, que está operando creo que ya en 11 provincias, sí. O en 8, y en 8, bueno, y es muy difícil conseguir lo que se firma. También está la empresa Navitas, que es una empresa israelí, que en conjunto con una empresa británica quiere extraer el petróleo de Malvinas. Esos acuerdos venían avanzando y se frenaron básicamente porque había bajado el precio del petróleo y no les rendía económicamente hacer las perforaciones. Solo por eso se paró ahora en los últimos meses. Hay que ver qué pasa con este conflicto con Irán, porque esto, el precio del petróleo, también puede tener un impacto. Pero me parece muy importante remarcar, primero, que Mekorot entró a Argentina en el gobierno anterior, que fue Guado de Pedro como ministro del Interior, y que, bueno, que la primer gira presidencial de Alberto Fernández también fue a este territorio a reunirse con autoridades israelíes, y que durante su gobierno se trajo lo que es el IRA, si bien no es vinculante, que es como un protocolo donde, básicamente, hablando mal y pronto, se acusa de antisemita a cualquiera que critique a Israel. El argumento es otro, es la memoria del Holocausto, pero detrás de eso lo que aparece es eso, y es la doctrina bajo la cual han enjuiciado a Vanina Biasi, a Alejandro Godard y a otras personas que han criticado al Estado de Israel. Es importante remarcar esto porque tampoco vemos que se movilice mucho el peronismo, y si se moviliza es por sus bases, pero sus dirigentes en su mayoría son cómplices de esto. Acá en Argentina el candidato de la oposición a la derecha supuestamente fue Santoro. Leandro Santoro es parte de la Comisión de Diputados de Amigos de Israel. Comisión presidida por Sabrina Ahmechet, o sea, ultraderechista, en la que está Fernando Iglesias, por ejemplo, pero también hay 4 o 5 diputados y diputadas de Unión por la Patria, y uno de ellos es Leandro Santoro, quien ponía de ejemplo a Israel con el tema de la inflación, cuando Israel recibe 3.900 millones de dólares por año de parte de Estados Unidos, y nunca se pronunció por el genocidio en Gaza, pero sí en apoyo a Israel. Claro. Esto quizás no parece, pero te ponen en esta cuestión de que hay que enfrentar a la derecha, hay que elegir al candidato que más mide, y el candidato que más mide apoya un genocidio. Y lo mismo ha pasado con muchos otros sectores, muchos dirigentes que no se han pronunciado, y es complejo, es muy complicado, porque mientras tanto, como bien me preguntaste, tenemos el problema con Mekorot, tenemos el problema con Navitas, hace mucho está operando una empresa Netafim, que ahora es una empresa emblema de Israel, porque es una empresa de riego por goteo, que ahora una empresa mexicana petrolera compró el 80% del paquete accionario, pero el otro 20% sigue siendo israelí, creo que tiene una planta acá en el norte de Lamba, y así siguen entrando empresas. Este año han entrado soldados israelíes denunciados por crímenes de guerra en este genocidio, básicamente a vacacionar, para no tirar teorías conspiranoicas, pero han entrado al país sin ningún tipo de alerta personas con orden de captura internacional. Hubo al menos 3 soldados que la Fundación Jim Rajab, una fundación con sede en Bélgica, presentó denuncias con pruebas de crímenes tremendos de guerra. Uno de ellos era el que detonaba las casas de las familias sin dar tiempo para que evacúen. Y estuvo acá en Argentina. Cruzaban a Chile. El problema es que en Chile hay un equipo de decenas de abogados, y acá el único abogado con quien pude charlar para entrevistarlo, que es Rodolfo Jansón, consultor de esta fundación, bueno, presentó denuncias que primero cayeron en Rafecas, el mismo que fue de la denuncia de la sentencia de Vanina Biasi, y como Rafecas estaba empezando la feria, pasó del juzgado número 3 al número 4, que era el de Lijo. Ahí ya las expectativas te imaginarás cómo son. Claro. ¿Viste? Bueno, Ramiro, se nos va el programa, te agradecemos un montón estos minutos y seguramente te volvamos a llamar para seguir hablando de esto que nos preocupa muchísimo. Bueno, muchas gracias, un abrazo ahí a la audiencia y a todos en la radio, y no dejemos de hablar de este tema, sigamos hablando de este tema. Tal cual, abrazo grande. Y habiendo dicho esto, y a un minuto de las 12 del mediodía, Enredando las Mañanas se termina. Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA. Pilar, mejorate para la semana que viene. Este viernes desde Radio Pueblo. Y bueno, sigan en la continuidad de Semilla. Les mandamos un abrazo. No sé si el Pola quiere decir algo. No, que Chino quería decir algo. Abrazo. Está muy bien. Bueno, y con esos abrazos nos vamos hasta la próxima. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA.